declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, bueno, aquí estamos en el estudio en una nueva audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Saludamos a toda la audiencia, a los técnicos que hacen posible esta transmisión. Estamos acá, bueno, con el compañero Chiqui y yo en estudios. Y antes de pasar a la temática de hoy, vamos a pasar un anuncio. Que lo pasas tú, Chiqui. Sí, no, era para avisar a la audiencia que el próximo lunes a las 10 de la mañana, acá en esta misma radio, estará Cecilia Viñoles, que muchos conocen ya por los talleres muy interesantes que ha ido presentando en Coljupe, y que va a tratar sobre complementos naturales para mejorar las defensas, huerta orgánica en casa, beneficios para nuestra salud y para el medio ambiente. Un tema que son de gran importancia en los momentos que estamos viviendo. Bueno, en el día, muy bien, va a ser muy interesante, aconsejamos que le escuchen. En el día de hoy seguiremos con el tema iniciado en la audición pasada, el de áreas protegidas. Contaremos nuevamente en breves minutos con el aporte de Carlos Santo, antropólogo, profesor de la universidad, resumiendo con el tema que había tomado actualidad de las áreas protegidas a raíz de los artículos de la ley de urgente consideración, que fueron una sorpresa porque no estaban en el borrador anterior, que son los artículos 500 y 501, que introduce una modificación muy importante en el actual Sistema Nacional de Áreas Protegidas, modificación de impactos muy negativos para el medio ambiente. Bueno, nuevas voces se suman al rechazo, en este caso es la de un grupo de científicos de la Universidad de la República. Firman 75 científicos con experiencia en investigación y en gestión de áreas protegidas, o sea que conocen del tema, y que en un comunicado dan su opinión. Entre ellos está la firma de nuestro invitado, así que ellos podrá transmitirnos la esencia de estos planteos. En estos últimos días han surgido otros hechos, han salido a la luz, que nos muestran cuán relacionado y atravesado este tema de las áreas protegidas con el agronegocio, con el modelo productivo que impera en nuestro país, con la agricultura industrial, los monocultivos de eucaliptus. Y ahí es una muestra, una ofensiva de lo que se llama el extractivismo. Hago una breve enumeración y le damos entrada a Carlos. Acordaron reducción del área protegida de Centurión, ya la declararon, una declaración de la calle sobre áreas protegidas que tienen que ser más chicas. Carlos Faropa pasa directo de presidente de productores forestales al ministerio, a la Dirección General Forestal. Más claro, echarle agua. ¿Qué intereses va a defender? ¿Va a defender el bien común o va a defender el sistema extractivista y saqueador? Habría una más, pero bueno, vamos a dejar. Buenos días, Carlos. Buen día, compañeros. Corina, Chiqui, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, estabas escuchando. Sí, atentamente. No sé si... no pude terminar, había uno más de las señales que yo veo que van rumbo al aumento de esto, del extractivismo, ¿no? Y veo una cosita, veo la cuarta pastera en la Laguna Merín, me parece que ya están pensando. Bueno, no sé si querés explicar, por ejemplo, un poco este comunicado de los científicos del cual formas parte. Bueno, sí, cómo no. Si ustedes recuerdan, nosotros terminábamos el domingo pasado la charla que mantuvimos, que yo les daba esta primicia de que con un conjunto de profesores de la universidad que trabajamos estos temas, muchos del área científico natural, muchos biólogos, ecólogos, agrónomos, también otros compañeros del área de las ciencias sociales, que estábamos muy preocupados por este tema, estábamos haciendo esta nota para que en el tratamiento parlamentario de la ley de urgente consideración se tomara en cuenta, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, digo, está la nota, se ha difundido públicamente, es impresionante la reacción que tuvo, ¿no? Son más de 75 docentes de la universidad que trabajamos estos temas, que estamos manifestando que va a tener consecuencias graves, ¿no?, para el sistema de áreas protegidas, un poco en sintonía con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? O sea, además de que va a tener un problema directo sobre las áreas protegidas actuales, que es un 1% del territorio, o sea, en realidad es una parte mínima del territorio, tiene un efecto gravísimo sobre una política de conservación de la biodiversidad que hay que mejorar y que hay que profundizar. Sin embargo, se va por el camino opuesto, ¿no? Por el camino de prácticamente desmantelarla, afectarla. Pero además, es lo que también charlábamos la semana pasada, tiene un efecto que es un precedente legal que sienta, que es que el productor, el propietario de la tierra, tenga el derecho de decir qué política está vigente o no en su suelo, ¿no? Porque la mayor parte de las áreas protegidas en Uruguay están instaladas sobre campos privados, ¿no? Se le dice a los productores, bueno, su campo está dentro de un área protegida y hay una serie de políticas aquí de conservación que usted tiene que respetar. Lo mismo sucede cuando se aplican las medidas, por ejemplo, las medidas de Santa Lucía, ¿no? Para mejorar la calidad de agua de la cuenca de Santa Lucía, que abastece a Montevideo y a la zona metropolitana, se le dice a los productores, usted no puede fumigar hasta determinada distancia, no puede utilizar estos productos, ¿sí? Lo mismo ha sucedido en la laguna del Cisne, también en el departamento de Canelones y en otras regiones del país. Si le vamos a dar la potestad a los empresarios privados, a los empresarios particulares, de tomar ellos las decisiones, y el Estado, digamos, va a hacer lo que digan los productores privados, no se va a poder aplicar ninguna política de corte ambiental, ninguna política de protección de la salud de la gente, de la salud del ambiente. Entonces, eso es un precedente gravísimo que, como ha dicho Eduardo Gudinas en estos días, asemeja mucho estos dos artículos de la ley de urgente consideración a la política ambiental de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Exactamente. Sí, más que un retroceso, ¿no? Yo creo, sí, que es un en la política de áreas protegidas es un claro retroceso del país, pero me parece que en la política ambiental más general del país es un claro avance de esta óptica privatista, empresarial, defensora a ultranza de la propiedad privada, que va a tener consecuencias gravísimas. Digamos, va a hipotecar la posibilidad de hacer políticas ambientales de protección del interés general en este periodo, ¿no? Esa es una de las graves preocupaciones que tenemos en relación a este tema, ¿no? Claro, y que ha quedado en evidencia con esas declaraciones del presidente en Cerro Largo, ¿no? En lo que es su primera salida, su primera recorrida por el interior del país, él va al departamento de Cerro Largo, que es precisamente un departamento en el cual se está discutiendo qué hacer con un área protegida que entró el año pasado y que fue muy cuestionada por empresarios rurales de la zona, ¿no? O sea, es un área protegida que salió con impulso de la DINAMA y con impulso de la Intendencia de Cerro Largo, contra la opinión de grandes productores del agronegocio de la zona, ¿no? Y bueno, ahora, al haber cambiado el escenario político, esos empresarios vuelven a la carga y aparentemente por los anuncios que ha hecho el ex intendente de Cerro Largo y que aparentemente habría confirmado el presidente de la República, se va a ir hacia una reducción del área protegida, excluyendo de ella a algunos empresarios que han planteado salirse del área protegida, ¿no? Entonces eso es digamos, se va a hacer, se está anunciando que se va a hacer en Paso Centurión algo que está propuesto en esta ley que se está discutiendo, que todavía no está aprobado, ¿no? Que es darle la derecha a los empresarios para que decidan si quieren estar o no dentro de un área protegida. Eso es un antecedente gravísimo. Muy grave. Y después esto que señalaba Corina, realmente también, ¿no? Es una señal muy grave, ¿no? El ex presidente de la Sociedad de Productores Forestales es quien está dirigiendo la política forestal del Ministerio de Ganadería y es quien está llevando adelante esto, ¿no? O sea, es muy similar a lo que tuvimos cuando el ex presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz estuvo de ministro de Ganadería durante casi 8 años, ¿no? Sí. Es poner al zorro a cuidar las gallinas, más o menos. Y claro, y ahí, así tuvimos la ley de riego, ¿no? Como sí, consecuencia de las políticas que impulsaba un empresario del agronegocio que estaba colocado de ministro. Y bueno, ahora es lo mismo, ahora tenemos también tenemos un empresario ganadero de ministro, como es Uriarte, y tenemos a un empresario forestal dirigiendo la política forestal, digamos. Es un el Ministerio de Ganadería sigue siendo el ministerio de la política productiva a beneficio directo de los empresarios, ¿no? Y bueno, eso también tiene un correlato con otro elemento ambiental que está en la ley de urgente consideración, que no sé si ustedes lo han manejado, que es el tema de la creación del Ministerio de Ambiente, ¿no? Ahí está, de ese tema no conocemos mucho, esa separación que habría. Creo que hay algo que incluso el problema del agua quedaría, no sé si no queda todo junto, toda la temática del agua, no sé, tú debes saber de eso, ¿no? Podés explicarnos qué intenciones hay, qué... Claro, en realidad es una medida que si uno la mira a priori, uno es simpática, ¿no? Es decir, bueno, está bueno que el ambiente tenga su propio ministerio, claro, que toda la temática ambiental sea jerarquizada y que pase a tener un ministerio propio y que no esté metida dentro de vivienda y ordenamiento territorial. El problema que hay con digamos, la discusión que hay en torno a esto es que todos los elementos de control productivo siguen quedando en la órbita del Ministerio de Ganadería. Entonces lo que se hace simplemente es eso, es cambiar el organigrama institucional del país, generar un Ministerio de Ambiente, y se pone allí la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Ordenamiento Territorial, pero todo lo que es la habilitación de las obras de riego, todo lo que tiene que ver con el control de agrotóxicos, todo lo que tiene que ver con la producción forestal y sus impactos, todo lo que tiene que ver con la sanidad animal y vegetal, eso sigue quedando dentro de la órbita del Ministerio de Ganadería. Entonces, por la vía de los hechos sabemos que quienes van a tener el peso para imponer sus decisiones son los empresarios y no quienes defienden el interés difuso o el interés general, ¿no? Como debiera ser este ministerio. Está claro ahora, sí, ahora lo entiendo un poco más. Sí, porque incluso en la última, cuando se votó hace, no sé, 3 años, porque recuerdo que nuestro diputado de la UP, Carlos Pérez, argumentó en el caso de ordenamiento territorial, hubo cambio, creo que ahí se le quitó a intendencias, se le quitaron funciones, ¿no? O, por ejemplo, en Tacuarembó, ¿te acuerdas cuando lo de Aratirí? Creo que fue, o por el fracking, se había declarado territorio libre de... Creo que era de fracking, ahora sabes que me entra una duda. O de minería, minería. Sí, en el caso de Tacuarembó había sido minería a cielo abierto. Ahí está, pero creo que ahora con eso que se votó después ya no tiene esa atribución las intendencias para cuestiones locales. Tengo una idea, ¿no? Bueno, en realidad lo que pasa es que, digamos, hay que ver ahora qué sucede, ¿no? Pero nosotros... Se inauguró en Uruguay un tercer nivel de gobierno que son los municipios o las llamadas alcaldías también, ¿no? Entonces, en realidad, la ley de ordenamiento territorial le da mucha potestad a los gobiernos departamentales y también a las alcaldías para el establecimiento de planes de ordenamiento territorial. En el caso de que mencionábamos, por ejemplo, de Paso Centurión, en el departamento de Cerro Largo, se va a reducir lo que es... el área protegida de Paso Centurión, ¿no? Eso es lo que ha anunciado el ex intendente Botana y el presidente recién en su gira por Cerro Largo, pero están desconociendo que hay una ordenanza de ordenamiento territorial del departamento de Cerro Largo que fue votada por la Junta Departamental y que fue promulgada por el gobierno departamental de Cerro Largo, que establece que la zona que hoy es área protegida de Paso Centurión es un suelo, se llama suelo natural rural, en el cual no puede haber actividades forestales ni actividades mineras. Entonces, no, digamos, no va a ser si ellos pretenden cumplir la legislación vigente, no va a ser suficiente con reducir el área protegida, tienen que modificar las ordenanzas de ordenamiento territorial del departamento de Cerro Largo, que por supuesto lo pueden hacer porque tienen mayorías en la junta departamental, digamos, pero quiero decir con esto, hay una serie de decisiones que se han tomado en el país en los últimos años que dejan bastante cubierto todo el proceso de protección ambiental. O sea, no es solamente esto, borrar de un plumazo el tema de áreas protegidas y eso ya es suficiente, ¿no? Pero sí, es uno de los temas que hay que discutir, es cómo acompasar toda la legislación de ordenamiento territorial con la legislación de de medio ambiente y de protección de la salud de las personas, ¿no? Claro. Sí. Realmente sigo. Está el tema, ahora ya te doy las áreas, pero en realidad tendríamos que proteger mucho más, y no se ha hecho en todos los últimos años, el medio ambiente en general. Sabemos que casi todas las cuencas, los ríos, los arroyos están contaminados. Sabemos que eso, que el aire está contaminado, se ha encontrado glifosato u otros agrotóxicos, por ejemplo, en el agua de lluvia, en peces en el río Uruguay. Hay enfermedades causadas por eso, pero como acá no se hace una historia clínica, teniendo en cuenta, yo que sé, dónde trabaja la persona, dónde vive, qué come, qué respira, en qué zona está. No, como se hace, por ejemplo, en Argentina, ahí están organizados los médicos de los pueblos fumigados, y han llegado a la relación directa entre los lugares donde se fumiga, por ejemplo, con soja, y enfermedades. Eso en realidad habría que cuidar mucho más, no solo las áreas protegidas, todo nuestro territorio, no quería agregar, pero quiere decir algo. Si no haces investigaciones en ese sentido, nunca tenés una relación de causa-efecto. Entonces dicen, bueno, tal cosa no está probada, ¿no? Y una cosa que recuerdo de hace un tiempo atrás, cuando hubieron algunos eventos, como les llaman, cuando ingresan nuevos eventos transgénicos y eso, que dentro de la gente que decide estaba Ministerio de Salud, el Gabinete de Bioseguridad, Medio Ambiente, pero después estaba Ministerio de Finanzas, Ganadería, Relaciones Agricultura, Exterior. Relaciones Exteriores, y con voto en contra de Medio Ambiente y Ministerio de Salud se aprueban, o sea que rige lo productivo, lo económico, por encima de la salud de la población. Claro, ahí me parece que de fondo además hay un problema de cómo se concibe la ciencia, de cómo se entiende la ciencia, ¿no? Porque esto que decías vos, Chiqui, de la causa-efecto, en realidad hace tiempo que en el plano científico, digamos, se duda más de la posibilidad de realmente determinar esa causa-efecto, ¿no? Y lo que se tiende a plantear es la idea esta del principio de precaución, sí. O principio precautorio, o sea, que es al revés. Usted demuestre que esto es inocuo para la vida del ambiente o para la vida de las personas, y ahí vemos si podemos aprobar o no este... Digamos, eso es lo que está aplicando Naciones Unidas, por ejemplo, en todas las grandes modificaciones de tecnología, de lo que se llama biotecnología o bioingeniería, ¿no? Que es esto de los transgénicos o de otro tipo de modificaciones genéticas, ¿no? El principio precautorio. Sí, que está en la Constitución, ¿no? En nuestro país es al revés. En nuestro país es, bueno, hasta que usted no demuestre que esto afecta, está aprobado, ¿no? Y así tenemos cuántos años de glifosato que ha sido cambiado de categoría por la Organización Mundial de la Salud, se ha demostrado que tiene efectos nocivos sobre la salud del ambiente, de los seres vivos y en particular de las personas, y en Uruguay seguimos olímpicamente con ese producto, con ese veneno habilitado para su uso masivo, ¿no? Es más, ustedes saben que hay algunos municipios del país que han prohibido el uso de glifosato en espacios públicos, porque sí. Se estaba aplicando eso en plazas, ¿no? Sí. No, o sea, no se está utilizando solamente para la producción, sino que se está utilizando para el acondicionamiento de espacios públicos urbanos, lo cual es gravísimo, ¿no? Sí. Bueno, entonces ese tipo de situaciones son las que nos deberían llamar a la reflexión. Y en relación a lo que planteaba Corina, en el libro que ustedes mencionaban la semana pasada, ese libro que hicimos en el año 2010, 2011, sobre qué protegen las áreas protegidas, sí. la pregunta que es, digamos, lo que nosotros planteábamos allí es que la existencia de áreas protegidas termina siendo como una justificación de hacer de todo en las áreas desprotegidas, ¿no? En todo ese territorio, digamos, el 99% restante del territorio nacional que no son áreas protegidas, parece estar habilitado a que suceda allí de todo. Claro, y bueno, eso que sí. Ese es el principal problema que tenemos como país, ¿no? Sí. Sí. Yo quería agregarte una, la que me quedó sin decir, de estos hechos que últimamente mostrar me parece a mí una ofensiva de Y es el capital, sobre todo, bueno, nacionales y las multinacionales, fondos de inversión, favorecidos por la política de los últimos años, de la zona franca, de la ley de protección de inversiones, que favorecen que vengan a saquear nuestras riquezas naturales para, ¿no?, para llevárselas. Que la sociedad de productores... Espera un segundo. Sí. Forestal. La sociedad de productores forestales, con la firma de Faropa, presentó en el mes de noviembre un informe contra la proyectada ampliación del área protegida de Quebrada de los Cuervos, que estuvimos hablando algo en la pasada. Eso. Donde en ese comunicado le cantan loas a sus monocultivos y enumeran, oigan bien, todos los beneficios. Contribución, dice que contribuyen a mitigar el cambio climático, que conservan la biodiversidad, que conservan el agua y el suelo, y lo equiparan a estos monocultivos al monte nativo. Entonces, es una mentira tan grande, como dijo Panaro, una vergüenza tan... que solo de decirlo, mirá, como que la sangre se me acelera, te digo la verdad. Es una más de la listita que estábamos viendo de... La ofensiva va en mucho sentido, va en lo mediático, en la difusión hacia la población, el difundir, digamos... ideas y conceptos falsos de punto de vista científico y todo lo demás. Sí, está aprobado por la ciencia que no es así, ¿no? Claro, digamos, es totalmente lo inverso de lo que plantean, ¿no? Pero esta intención, digamos, de las empresas forestales de plantearse como empresas verdes o empresas que protegen el medio ambiente viene desde fines de la década del 80, comienzo de la década del 90, digamos, y siempre han llevado adelante esta estrategia con diferentes rostros, ¿no? De plantearse que ellos, asimilar sus plantaciones a los bosques naturales, ¿no?, a los montes nativos. Y ahí, digamos, hay una consigna de las organizaciones ambientalistas que han dado la lucha contra los monocultivos forestales, entre ellos de compañero Ricardo Carrere, ya fallecido, que era uno de los integrantes del Movimiento de Defensa de los Bosques Tropicales, compañero uruguayo, que planteaba esta consigna de las plantaciones no son bosques, ¿no?, son plantaciones, son... Se aplican productos químicos, agrotóxicos para el crecimiento de esos árboles, se fumiga, digamos, ¿no? Se mata biodiversidad para que estas plantaciones existan. Entonces no pueden decirnos que protegen la biodiversidad. Además de que tiene sobre el agua una afectación clarísima, ¿no? Claro. Hay serios problemas de abastecimiento de agua en la gente que vive alrededor de las plantaciones. Entonces, digamos, esas falsedades se demuestran claramente, ¿no? Pero sí, digamos, y acá es otro elemento interesante, ¿no? Cuando decíamos, bueno, la política de áreas protegidas del Uruguay en realidad hay que revisarla, ha sido débil, no se ha hecho con la profundidad que debiera hacerse. Sin embargo, vemos cómo se afectaron los intereses de algunos sectores empresariales, ¿no? A pesar de esa debilidad. Por ejemplo, en esto que estábamos viendo, ¿no? O sea, la cuestión vinculada a la ampliación del área protegida de la Quebrada de los Cuervos, o la cuestión vinculada al área protegida de Paso Centurión, ¿no? Eso muestra evidentemente que estas empresas que solo buscan el lucro están en contra de cualquier tipo de restricción a su forma de producción, ¿no? Y no estamos hablando aquí de la peor forma del agronegocio, que es la sojera, ¿no? Que es mucho más destructiva del ambiente. Estamos hablando de la forestación, que en realidad siempre, digamos, tiene una característica diferente, y es que se afincan en los territorios, se establecen por periodos largos de tiempo, ¿no? Y que generan esas políticas de responsabilidad social empresarial, que son básicamente de compra de conciencias y voluntades de la gente, ¿no? A través del dinero, a través de la beneficencia de las empresas, ¿no? Entonces ahí me parece que hay otro elemento clave que al cual hay que abrir esta discusión. Uno es el tema de la salud, que usted planteaba muy bien. El otro es la contradicción entre cuidado del ambiente y generación de puestos de empleo. Eso es una falsedad. Sí, el agronegocio, el monocultivo de soja y el monocultivo forestal genera mucho menos puestos de empleo que la producción orgánica, que la producción agroecológica, que la producción ganadera familiar tradicional, ¿no? Entonces, cuando se dice, necesitamos que venga la forestación para generar empleo, eso no es Cierto. Completamente falso. Tú sabes, Carlos, que realmente... Cuentan los pocos que se ganan y no los muchos que se pierden los puestos de claro, trabajo. Claro, o lo miden en términos de PBI, en términos del dinero que extraen las empresas de nuestro territorio. Y eso puede ser que sea cierto, que se lleven más plata haciendo ese tipo de producción. Pero no se está midiendo en esa ecuación el impacto sobre la salud, el impacto sobre el ambiente y las condiciones de vida de las personas que están en esos lugares. Exactamente, todas las consecuencias. A veces acá le hemos enumerado, pero siempre hay que insistir, del agronegocio. Desgraciadamente, se nos termina el tiempo, Carlos. Bueno, muchas gracias. Gracias y hasta pronto. Cada intervención es un aporte importante para nosotros y para la audiencia. Chao.